escuchando Radio Spirit Trompa en el Valle de Caldarenas, en el 102.2 de la FM. Pues un saludico de este Zaragozaco. Bueno, que primer programa del año de 2024, y hoy dudábamos entre novedades a saco o repasico de los últimos meses de 2023, pero se nos han comido las novedades, que se nos han acumulado muchas dudas. Pues eso, hoy novedades, con algo de ruido, un poquito de post-punk al principio y un poquito demo. Pero vamos a empezar el año con el grupo con el que nos despedimos 2023. Así que Eskorbuto, desde el País Vasco, y Cerebros Destruidos. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto.

Melbourne, nos vamos a Leipzig, Alemania, con el segundo EP de Leiden Leiber, de este mismo enero también. Es un tío que estaba tocando la guitarra en medio de la rambla, se le acerca un polo y le dice, oye, que digo al favor de acompañarme, digo, ¿qué canción desea cantar? Vamos con el punk. Y vamos con el adelanto de lo que será lo nuevo de Pura Manía. Extraños casos de la vida real. Un grupo formado por componentes de distintos países y que nos mola mogollón y hacía tiempo que no sacaba nada. ¡Asustando niños! Ya nada me sorprende. Contaminamos el aire, el agua y los unos a los otros. ¿Por qué no terminamos con todo echando el cerebro por el drenaje? Créeme, cuanto antes nos borren del planeta mejor. Y esto que suena ya es lo nuevo de Malcriá, Fantasías Histéricas. Vamos con más cositas del ruido y del diciembre pasado. Esto es Unidad Ideológica, Metadata. Seguimos con más en La Muerte y su demo de este 2024 de enero. Everybody in the back. Novedades Decadentes. Música tranquilita. Y seguimos en Novedades Decadentes y con más ruidito. En el 101.8 de tu FM, pues esta vez son los Lexicon con su trabajo Poison Heart del noviembre de 2023. Más cositas guapas de Rudo, Ballastics, también de este enero. Cosas de ruido, bien guapas. La demo de Dimension, también del noviembre pasado. Y seguimos con el ruido, y esto es lo nuevo de Flower, desde Nueva York, que salió el diciembre pasado. Los Flower, que llevaban también mogollón de tiempo sin sacar nada. cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Casi a mitad del programa, ha pasado mitad del programa, pues llegamos a la sección Mini Vintage. Y hoy en la sección Mini Vintage, pues el primer disco en solitario del cantante de Bad Brains, HR, y HR se llama así. Y con su primer disco del 85, Is About Blue, pues que tenía algún temazo así, rollo Bad Brains, bien guapo. Así que hoy el HR en solitario. Bueno, pues HR en solitario, en su primer disco, aquí en Novedades Decadentes, en el Mini Vintage. Vamos con la sección esa de no reediciones que tenemos, de reediciones y que no tenemos. Y esto es Backfall Tear y es su discografía. Y esto es Peña de Orchid, Ampere y más grupos haciendo Power Violence. y para completar el programa, pues un poquito de Screamo y Emo. Para finalizar, por Jornada del Muerto, Pinturas Negras de noviembre pasado. Screenemo Emo, lo nuevo de belleza, que también llevaban mucho sin sacar. Most People Can Entrace. I don't know if it was wrong. I spend all my time wishing I was gone. There's not much to say. I wish it was easier to wither away. Take the bastard son and all his pain. Let him decay in vain. His days fall into mine, and mine into his. Cruel hand of fate. Another lonely soul, desperate to feel whole. Hasta Berlín con lo nuevo de Kill, que ya salió hace unos meses, en septiembre. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Es el vecino el que elige al alcalde. Mequetrefe, payasa, botarate, tontaca, gilipita. Es gilipita, no, no. Bueno, no permitáis que la palabra hijo de puta desaparezca de nuestras vidas, de nuestras calles, de nuestras escuelas. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta, qué sonoridad. Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival. Gilipollas es más coloquial, y cabronazo reconozco que no está nada mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Pues acabó el Novedades Decadentes de hoy. Así de repente. Y como siempre, pues nos despedimos con Grupo del Estado. Y esta vez desde Madrid. Y ellos son Ulises Lima. Pues eso, el martes, un día más oscuro siempre. Un besazo, esto ha sido Novedades Decadentes. El primero de 2024. Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre!